¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. No mires atrás. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No, no toques el dial. Hagas lo que hagas, no toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. Zona 69. Bienvenidos. Oficialmente comenzó el verano. Olvídate de tus problemas, salta a la pista de baile, porque hoy te voy a poner unos temas muy guapos para que simplemente te lo pases bien. Raúl Fernández. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la zona más caliente. Esto es Zona 69. Ya ha comenzado el verano y hay que dejar los problemas atrás y quemarlos como en la hoguera de San Juan y disfrutar de estas noches largas, llenas de fiesta. Veranito ya ha llegado. Bienvenidos a Zona 69. La música se mueve, Zona 69. Bienvenido. Hey. la música de Agnes con ese on and on. Así suena esto en Zona 69. Estamos arrancando hoy. Seáis todos bienvenidos o bienvenidas. Antes también sonaba el What You Say de Jason Derulo, este pedazo de remix que a mí me gusta mucho, me gusta. Bueno, las canciones que tú quieras nos las puedes pedir a través de nuestro correo o a través de tu envío Facebook. Luego te recordamos más detalladamente todas las vías de contacto, ¿ok? Bueno, también puedes escucharnos donde quieras. ¿Por qué? Pues porque esto también se escucha en la radio, pero además se puede oír online en una página web o también descargar en tu MP3 para llevarte la música que te gusta y este programa donde tú quieras. Zona 69. Así suena esto. Bienvenidos a Zona 69. Ahora nos quedamos con la música de Alphabet y esto suena así de bien. Mira, escucha. Esto que ya estás escuchando se llama Fascination, el remix de Bimbo Jones. Así suena esto, Alphabet. We live on. Los mejores sonidos para tus oídos. Zona 69. Oh, de bien lo estamos pasando aquí en Zona 69 con la música de Fascination de Alphabet, con Juanjo Martín y Albert Neve, y con lo último que sonaba de este proyecto llamado Deadman 5 junto a Rob Swire, ¿eh? Así suena esto en Zona 69. Bueno, y lo próximo aquí en la zona más caliente es lo nuevo de Katy Perry, California Girls, que grabó este vídeo. Ya sabes que el vídeo sale, bueno, sale desnuda en una nube de algodón o una nube de azúcar, no sé muy bien lo que es una nube, da igual. Bueno, la etapa es lo importante, ¿vale? Pero el vídeo lo ha grabado desnuda y quería grabar junto a mujeres y hombres homosexuales, ¿ok? No quería que la vieran desnuda. De hecho, la han visto desnuda, pero hombres homosexuales. Oye, ella es así, déjala. Bueno, y ahora, antes de este tema, llega Eva Simons con Silly Boy. Así suena esto. Raúl Fernández. La música se mueve. ¿Y tú? ¿Te atreves? Zona 69. Okay. And the birds West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her bones. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play. I love the bay just like I love LA. Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything. Homeboys banging out. All that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no weenies. Just the king and the queenie. Katie, my lady. Look at here, baby. I'm all up on you, cause you represent me. Hay que mandar un saludo a toda esa gente guapa que está en el grupo de Facebook de Zona 69. Un saludo para ellos. Así suena lo más nuevo de Katy Perry, California Girls, en Zona 69. Bueno, también hay que mandar un saludo a los de la página de 20, a toda esa gente guapa de la página de 20, de Zona 69 en 20, ¿ok? Un saludo para ellos. Para ellos también, ¿eh? Sí. Se me pone la gente celosa, ¿eh? Si no. No puede ser, no puede ser. Bueno, seguimos adelante ahora con este Superstar, la música de DJ Bobo. Me gusta, me encanta esto. Perfecto para un fin de como este, ¿verdad? Everywhere I lose control. Take me, kiss me. Every time with heart and soul. Beat me, kick me. You can knock me off my feet. Fool me, hurt me. Your kisses taste so bittersweet. Be me, see me. Treat me like a superstar. Push me, change me. Wanting you is so bizarre. Read me, hear me. All my effort is not enough. Let me be your superstar. have yourself so late at night. You are your own worst enemy. You'll never win the fight. Just hold on to me. I'll hold on to you. It's you and me up against the world. It's you and me. I don't need a parachute, baby, if I got you. Baby, if I got you. I don't need a parachute. You're gonna catch me. You're gonna catch if I fall. De Cherry Cone a cargo de Bass Junkies. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, sí señor. Así lo bailamos en Zona 69. Si te falta algún tema, simplemente nos lo tienes que decir. Por ejemplo, si tienes un perfil en Facebook, buscas Grupo 69. Grupo 69, o sea, entras Zona 69, entras. Por ejemplo, puedes teclear en tu barra de direcciones grupo69.lamusicasemueve.net. Grupo69.lamusicasemueve.net. Me estaba yo aquí haciendo un lío, ya. Sí, sí, entras en el grupo de Zona 69 en Facebook y nos comentas ahí: Oye, pues falta este tema. Pon este tema, que me gusta mucho. O, por ejemplo, en el 20 páginas. Entras en el 20 páginas y buscas Zona 69 todo junto. 69 con número, ¿ok? Y también lo mismo, nos comentas. O como último medio, también tienes nuestro correo electrónico zona69@lamusicasemueve.net. Las canciones que tú quieras suenan aquí, en Zona 69, te las ponemos. Temas como el que llega ahora, es un tema que a mí me gusta mucho. La música de Kelly Hilson, te lo presentamos hace un par de semanas. Y aquí vuelve a sonar con este I Like. Así suena esto. Con esto cerramos el primer bloque, pero esto sí que tenemos mucho más para ti. Así que quédate aquí en Zona 69. Sundown, Friday night, uptown, city lights. Here I go, started out. I like dressed up, out the door, so damn ready for one night, maybe more. I like red strobe light, hot floors, dirty minds when you cross my way. I like just you and I, touch at first sight. And the world around us won't stop turning tonight. I like I'm losing control right now, and I feel it's right. I like we're caught in this moment. I won't let you go. And the world around us won't stop turning tonight. Hey there, pure star, let's go way too far. Come a little closer. I like hot looks up and down. We're dancing on a sleazy ground. Bet you wanna get it on. I